El camino de la noche larga pueblan las sombras caravanas de nostalgias. La estrella vigía de las sombras despierta los ecos de voces ultrajadas. Por los senderos, con alas transparentes, rompe la penumbra en vuelo una esperanza por los silencios escondidos de la noche larga. Si marchas hacia el hombre en el camino, no desbrillo en la víspera a tus sandalias, ni cuides del barro de las charcas, aunque el barro salpique tus vestidos. Recoge la voz que lleva el río en lo íntimo del templo de sombras apretadas. Escucha las voces de los monjes verdes en la furiosa expresión estremecida de las sensibles túnicas estranguladas. Procura que sus oraciones lleguen desde la acústica de la larga noche por los caminos de la noche larga. Por verdes muros sobre caminos de agua entra en el templo de los monjes verdes. Entre olvidados silencios, escucha la plegaria de los muertos que murieron sin muerte en la oscura noche de la noche trágica. Por las huellas del camino vuelca la simiente que ha de dar la espiga en carne esperanzada, y bríndale a la espiga el albor de tu mañana para que amanezca amor por la noche larga y aflore a los caminos la flor de la esperanza, borrando negras sombras de la noche trágica. El hombre en busca del hombre se ha perdido, se ha hundido en la sombra del templo sin camino. Ha quemado sus pupilas perforando sombras en el denso frío de mundos sin cielos. Sin rumores de música de los ríos, con alas quebradas, pájaros sin vuelo, pasos sin huellas de inútil sacrificio, por su andar sin marcha en su mismo suelo.